y este es el Top 20, un Top 20 especial, el show número 150, de 150 programas con ustedes. Y bueno, pues hoy quiero mandarle muchos saludos a la gente que nos escucha fuera de la cadena del Top 20. Este es un programa concebido y hecho para estaciones de radio en Sonora, principalmente. Después se unió a una estación de Arizona y bueno, pues ok. Luego subimos a internet el programa y empezó a escucharlo muchísima gente. Ahora, por ejemplo, Gabriela se reporta de Mazatlán. Saludos. Tengo otro saludo de México, México DF, gente de Guanajuato que voy a leer más al rato, etcétera, etcétera. Muchas gracias en toda la República por reportarse al Top 20. Número 16. Y por escucharlo vía internet, ¿no? Por escucharlo vía internet también es muy importante eso. Vamos con Laura Pausini, se llama Y Mi Banda Toca Rock. Y mi banda toca rock. Y lo demás cuando lo piden. Sabemos bien que aquí hacer de todo lo exigen. Y es un rock bambino, un sabor más bien latino. Esta música es esperanza, esta música es pasión. Si es como un tren que ha pasado con un cargo de emociones, nos pasó en la estación. Rock. Y cambia cada cuando lo piden. Desde que entras el mismo, casi siempre lo exigen. Lo espera en la colina con la música latina. Lo esperan también bailando y mi vueltas van buscando. Nos espera en la frontera con el auto bloqueado. Más el rock habrá pasado y la música ha llegado. Es un rock bambino, un sabor más bien. Si su pasaporte lo seguimos corriendo fuerte, que penetra en los muros, hace brecha en la puerta, hasta el fondo él te dice. Es una eterna salida, llega bien en ondas medias y en frecuencia modulada. Es un rock bambino, un sabor más bien latino. Esta música es esperanza, esta música es pasión. Si es como un tren que ha pasado con un cargo de emociones, nos pasó en la estación, pero dormíamos sentados. Y mi banda toca rock, porque nos ve y porque no puede. OmarDávila.com. OmarDávila.com. OmarDávila.com. Top 20 con Omar Dávila. Número 15. Si pretendemos que nada pasa entre tú y yo, estar fingiendo es culpa de entre el sol, quiero el valor para

escuchar cada semana la lista de éxitos número uno y escucharla todos los días, puedes sintonizarlo en internet www.mardavila.com. Los fines de semana, ya lo sabes, estaciones en Agua Prieta, Cananea, Magdalena, Guaymas, Navojoa, Hermosillo, Nogales, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo transmiten, pero por internet en www.mardavila.com toda la semana.